Pasamos al siguiente punto del orden del día. Acuerdo que proceda sobre el establecimiento del servicio público de la instalación deportiva municipal Complejo Polideportivo de Playa Blanca, Pabellón Municipal. Disculpen, hubo una errata en el punto. Aquí. Sería. Repito. Acuerdo que proceda sobre aprobación del establecimiento del servicio público de la instalación deportiva municipal Complejo Polideportivo de Playa Blanca, Pabellón Municipal. Pasamos a dar lectura al dictamen de la comisión informativa. Visto el expediente referido en la comisión previo debate, por mayoría de 3 votos a favor del Grupo Municipal Unidos por Yaiza, UPI, 2 abstenciones, 1 del Grupo Municipal, Ganemos Lanzarote y 1 del Grupo Municipal, Coalición Canaria, lo dictamina favorablemente y propone al Pleno su aprobación. No obstante, el Pleno del Ayuntamiento, con su superior criterio, resolverá lo procedente. Bien, como dijimos en las comisiones, con el tema del pabellón, pues ha sido también un proceso que empezaba porque, bueno, por decirnos que en principio estábamos vendiendo humo de que el pabellón no se iba a hacer, no se iba a conseguir. Pues bien, presentamos el proyecto, se presentó el proyecto. Ya luego el problema era que el proyecto no iba a ser viable. Pues se han encargado precisamente estudios y es un poco lo que se trae aquí a pleno, puesto que hay que aprobarlo, tendrá su exposición pública por alegaciones, para determinar que todo ese complejo va a ser viable su gestión, a fin de cuentas. Estas estimaciones que se han hecho en los informes pertinentes se han hecho incluso con previsiones a la baja, por así decirlo, poniéndonos en el peor caso. Y casos como los que en algún momento se llegó a comentar en esa presentación del proyecto, se decía que no pasara lo mismo que pasó en la piscina de Tía, que el ayuntamiento pues tiene que aportar una parte para que eso se pueda gestionar. Pues con esto lo que queremos evitar precisamente es que llegue a pasar eso, y por tanto aquí se trae el cual, ya digo, el estudio, poniéndonos en el peor caso o con las condiciones peores, establece que ya al sexto año, a partir del sexto año es cuando el ayuntamiento percibe, ¿no?, que percibe un canon de unos 141.000 euros. Insisto, esto es poniéndonos en el peor caso o haciendo unas estimaciones a la baja, para que también pues las empresas que puedan optar, una vez que se licite esa gestión, finalizada la obra y se licite esa gestión, pues puedan ver que realmente los datos son pues lo más fehaciente posible y los más ilusionantes posible, para que pues no se nos quede desierto esa gestión, porque ya hay que llevarlo con gestión indirecta. Ahí están los estudios, no sé si han tenido oportunidad de leerlos. Un poco el resumen es ese, que a partir del sexto año es verdad que una licitación a unos cuantos años por lo mismo, para que pues puedan amortizar las posibles inversiones que tengan que hacer en esa gestión. Y bueno, pues en principio se trae aprobación inicial, tendrá su exposición pública y de 30 días, de un mes, y si no hay alegaciones pues ya se aprueba, y si hubiese alegaciones pues lo mismo, hay que resolverlas y traerlas a pleno de nuevo. Yo le doy la palabra al portavoz de Ganemos Lanzarote. Sí, señor alcalde, ya en este punto, pues bueno, es verdad que no sé si a veces estoy en el municipio de Tías o estoy en el municipio de Yaiza. Y vengo a corroborar exactamente lo mismo que ha dicho anteriormente Ángel, de que en los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, todos, me parece que viene en papel del Ayuntamiento de Tía. Lo siento, vuelvo a darle. No es que sea un inciso, pero es que fue en el otro, y entonces pues ya le he dicho sinceramente que no sabía si estaba en el municipio de Tías o estaba otro. Porque en las siguientes aparece hasta el propio alcalde del municipio de Tías. Referente a esto, que no voy a seguir porque lo dejé de lado, voy a seguir a los siguientes exposición. Después de revisar diferentes estructuras de tarifa de contrato de concesión de servicios para la gestión del complejo polideportivo de Playa Blanca, hay puntos que me llaman la atención Hemos visto que sí, que existe a nivel usuario matrículas y mantenimiento de abonos, en la cual una persona puede contratar un abono anual sin aparcamiento con 10 euros y una anual con aparcamiento de 100 euros, un pago anual. Estoy viendo aquí personas de un pago anual. Pero lo que me queda una duda, si una persona quiere hacer uso del aparcamiento que aparece ahí, yo no veo aquí todavía ningún tipo de pago por cuota por el aparcamiento. Entonces no sabemos si es factible entonces cogerse como un abono y tenerlo ahí, o a la vez pues intentar valorar cuánto puede costar el abono diario del aparcamiento. Referente a esta documentación que nos han presentado, en donde ponemos abonos, hay dos cantidades que me llaman la atención, pero por la diferencia, porque no lo he entendido bien o está aquí un poquito dudoso. Donde pone tarifa de abono de familias residentes, hay dos apartados, uno y dos. Donde pone abono de Playa Blanca, mínimo dos miembros, aparece con 26,56, pero en la siguiente aparece con 34. Y veo con un asterisco, pero es que sinceramente el asterisco no veo a qué se debe. ¿Me entiende? Entonces, si me puede indicar a qué se debe ese tipo de asterisco. Referente en la misma partida, porque lo tengo marcado aquí. Tarifa de abonar familiar residente. Disculpe, Ramiro, solo una cosa. ¿En qué documento es? ¿En el informe o en el estudio? En la memoria. En la memoria. Para ubicarlo. En la memoria justificativa. Sí. Yo, a partir de esto, las estructuras de tarifa, toda la documentación que nos han enviado. Vemos abonos, diferentes, el uso de preparación física de artes marciales, etcétera, esta documentación, y al final pone abonos de adultos, personas mayores de 20 a 25 años. ¿Qué página? Perdona, Ramiro. Yo estoy... Estructura de tarifas. Del contrato de estructura de tarifa, del contrato de concesión de servicios para la gestión del complejo polideportivo de Playa Blanca, estructura de tarifa, higiene incluido. La realización de las actividades y servicios que se desarrollarán en las instalaciones deportivas del complejo polideportivo de Playa Blanca, según proyecto, podrá ser de alquiler de instalaciones deportivas, actividades, programas y servicios deportivos y complementarios, y el uso del resto de las instalaciones. El complejo polideportivo de Playa Blanca, a grosso modo, consta de un pabellón deportivo, una piscina cubierta en tres vasos, vaso terapéutico de 36 metros cuadrados, vale. Vaso de natación de 6 calles de natación, 25 por 12,5 por 312,5 metros cuadrados, vaso de iniciación, no sé. Solo lo tengo yo. Perdón, disculpe. Ese no es el... A ver... ¿Tiene el símbolo de Yaiza? Este sí. ¿Sí? Aquí sí. La firma. Sí, por arriba en el... Es que ha habido, o sea... No tiene nada. Vale, le voy a hacer un inciso. El problema es la memoria justificativa, es la que se dio, que hubo un error, fue la que se dio en las comisiones informativas. Es la memoria justificativa, que es la única que forma parte del expediente. Lo que es la otra que existe en el expediente, que me he dado cuenta, vamos a ver, sí, es esa, vale, no la anterior, esa es de ya le comento. Al compartir interventor, en muchas ocasiones, es decir, él comparte con nosotros expedientes para tomarlos como ejemplo y modelo. ¿Qué ha pasado en este expediente? Que se han incluido documentos de expedientes del Ayuntamiento de Tía. Disculpen porque ha sido un error, es decir, lo hemos revisado, pero se nos ha escapado dos documentos porque los usamos como ejemplo, porque son expedientes de nuevos que no se habían realizado antes en el municipio de Yaiza, y al compartir interventor pues nos ayuda y colabora con nosotros pues mostrándonos ejemplos. De acuerdo, no forman parte del expediente. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. al ser el expediente electrónico, el empaquetado, es decir, a lo mejor ponemos carpetas aparte de trabajo de borradores, que eso es lo que él nos deja como ejemplo, y en esta ocasión se han filtrado, que normalmente no suele pasar, porque lo han visto ustedes en otras ocasiones. Ha sido un error y pido disculpas porque se haya intercalado documentos que no tienen que ver con el expediente. Son borradores, realmente borradores y modelos, que nos sirven de ejemplo simplemente para continuar la línea del expediente y proceder de la forma más legal posible y ajustados a normativa, claro. Bueno, pues para seguir con la interlocución, pero bueno. Disculpe. Está disculpada, señora secretaria. Pero bueno, ya lo puede poner en conocimiento con el Ayuntamiento de Tías y que me corrobore a ver si ponemos el tema del pago individual del aparcamiento. Disculpe. Un poquito a la broma, ¿vale? Por eso le hago el inciso que se dio la memoria que fue en... se dio copia en las comisiones informativas, pero que era la misma que se había enviado por correo electrónico con la documentación correspondiente. Lo único que, como hubo una corrección que era simplemente aclaratoria, pues se entregó un nuevo memoria justificativa. Referente, como usted dice, señora secretaria, era referente al importe. Exacto, que simplemente se hizo un desglose para que se entendiera que era anual y se comprendieran que el total, la cuantía total, ascendía al resto de... Correcto. Vale, pues referente entonces al tema... Disculpe. No hay nada que disculpar, señora secretaria. Referente a todo lo demás, pues bueno, esto es un estudio y, como dice usted, creo que es una aprobación inicial. Sí. Vamos a dejarlo así y entonces, pues bueno. Bueno, le hago un inciso con respecto a la aprobación inicial, conforme a la ley, porque esto es una novedad de la ley 9/2017, que los contratos pues llevarán una exposición pública de un mes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por un lado, es una aprobación inicial donde se podrán presentar alegaciones. Y también decirle que todos los datos expuestos en la misma memoria justificativa son los aproximativos, nunca son ciertos al 100%, sino se ha aproximado lo máximo posible a la realidad, ajustado a la realidad del término municipal de Yaiza. ¿De acuerdo? De acuerdo, señora secretaria. Pues nada más que decir, señor alcalde. Muy bien, gracias. Disculpe, nuevamente. Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria. Bueno, en este aspecto entiendo que es un trámite que es necesario para evitar, como usted bien decía antes, lo que les ha sucedido en el municipio de Tía con la piscina. Conozco el proceder en este caso del técnico, porque incluso en un tema de este trabajamos en su día conjuntamente y por lo tanto entiendo, o me lo he leído, y creo que está bien enfocado y en ese sentido, pues, desde Coalición Canaria tienen nuestro apoyo. Muy bien, gracias. Pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor del acuerdo que proceda sobre la aprobación del establecimiento de servicio público de la instalación deportiva municipal Complejo Polideportivo de Playa Blanca, Pabellón Municipal? ¿Votos a favor? Unión por Yaiza PIL y Coalición Canaria. ¿Abstenciones? Ganemos Lanzarote.